Aeropuerto de Chicago, nunca te voy a olvidar, porque en un avión murieron inocentes de verdad. Toda la historia completa hoy se las vengo a cantar. Año del 79, muy presente. Por culpa de un gran error, era un avión de C-10, era un potente motor. Todos estaban felices cuando ya iban a partir. No sabían que a milla y media todos se iban a morir. La vida da muchas vueltas, hay que saberla vivir. Sabemos cómo nacemos, no cómo hemos de morir. Y así como ellos murieron, yo no quisiera morir. Murieron carbonizados. Mal cuando el avión despegó, pero al levantar el vuelo un motor se le cayó, estrellándose enseguida, cubierto en llamas quedó. En la ciudad de Chicago la voz de alarma sonó, la hacia el aeropuerto para pagar el avión. Porque ellos vayan al cielo, todos vamos a pedir, porque el infierno no es justo.